Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca las más maravillosas músicas enraizadas del planeta y sus contornos galácticos y universales, y que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Si habéis seguido este programa, e incluso si nos vamos a décadas atrás en el tiempo, cuando uno empezó a hacer cosas en la radio, seguramente habréis escuchado esta canción. No es que la pusiera todos los días, echando ojo a los archivos, pues igual una vez cada 4 años o 5 años en los últimos tiempos, que tampoco es como estar programando insistentemente algo, pero es una pieza de esas que tienes en la cabeza siempre, que en su momento te marcó de forma indeleble y que significó mucho, tanto para quien nos habla personalmente, como para la música, yo creo, en general. Y es que este disco de 1991 representaba un ejemplo de entrecruce musical sumamente curioso que a lo mejor ahora pues ya estamos muy habituados a escucharlo, pero en aquel entonces era algo desde luego inusual totalmente. Aquí teníamos al cantor Eric Marchand de Bretaña junto con Thierry Gobin, un artista de origen francés, tocando el oud oriental, y Hamid Khan, que es un músico indio tocando la doble percusión del tabla. Es decir, esas culturas bretona, árabe, india se juntaban en una pieza con un título muy bonito, además, que daba título también al disco, Entre Brer, Tres Hermanos, y que fue publicada, como digo, en el año 1991 por el añorado sello Silex. Estaba, como digo, mirando en los archivos de Mundofonías y la última vez que la pusimos fue en el 2020, en un programa que hicimos con el título Canciones para una desescalada. Estábamos saliendo de la pandemia y decidimos coger músicas especialmente significativas para aliviar ese proceso. Bien, pues ahora el motivo es recordar a Eric Marchand, este artista que nos dejaba hace pocas semanas, hace pocos días, justo cuando acababa de cumplir 70 años. Un personaje clave en la música bretona y en la música universal a nuestro entender, que exploró sus raíces y también las conexiones con otras músicas y culturas, como vamos a seguir comprobando. Pues Juan Antonio, yo conocí a Eric Marchand, creo que con este disco, junto con el Tarab de Karansedes, se llama Mas Dor, es decir, Mas tiene un símbolo de Mas, antes de las letras Dor. La verdad es que no sé cómo lo encontré ni cómo llegó a mis manos, acaso es que lo compré y me encantó. Y mira, era el segundo disco que lanzó con este grupo, con el que tenía trayectoria ya previa, porque este disco es de 1998, pero ya en 1992 Eric Marchand imitó a este grupo, Tarab de Karansedes, al Encuentro Internacional de Clarinete Folclórico en Francia. Y después, dada la acogida tan buena, Eric les propuso grabar un disco en conjunto. Vieron que había algunas piezas que eran muy similares entre las dos culturas, entre la música bretona y la música de esa región de Tarab de Karansedes, que es el Banato de Rumanía, y grabaron un primer disco, San Antalel, Hacia otras llamas, y después lanzaron este, que fue el que yo conocí. Tarab de Karansedes es un grupo liderado por Constantin Olan, que toca el taragot, junto con músicos acompañantes que tocan trompeta, saxofón, acordeón, trombón, címbalón y contrabajo. Por la parte de los bretones, además de Eric Marchand, estaban Jackie Mollard en el violín y Gabriel Kerdon-Kouff en la trompeta, la bombarda y el fliscorno. Les escuchamos. Thank you. Ma ponendo quando da continuare a esperare se vuoi sbagliare con la presenza di serie non sforzo per bene a morire a questa vue Malgré le bimbo ronzo di le la la la di le la la la la la la le nicvincle ve con due Mesche desche na pete non na pater del lare Tome il musquoso per genente alla da chapelle Di le la la la la di le la la la la la di le la la la la la dalla da chapelle Me fa buia temme veno che ta dinde sosa petato di dire la la la dire la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Passa un bucchiere bel moti per la cari su che nemmeno la luna Cuscune da hana hana per le due Mamma sfrie te la ha Lide la la la lide la la la la la la Vecchia la belle cuve Mosche sfrie te la ha Mosche tolle dormon La mosche grenne bel caretto Me risponde smeron La la la la la la la la la la la la la la la la la Oíamos Tom Moldav dentro de este disco firmado por Eric Marchand y el Taraf de Caransebes, como decíamos, este grupo de Rumanía, con el que tenía ya trayectoria previa y que hicieron este disco que desde luego es una auténtica maravilla, en el que esta fusión de sus culturas es como un continuo que fluye con total naturalidad. Sí, de hecho, esas conexiones es algo que ha marcado su trayectoria, ese encuentro con la música modal, frente a la música tonal que habitualmente domina la música occidental a partir de Juan Sebastián Bach y su clave bien temperado, esas notas que ya no oscilan según la escala, sino que, bueno, pues hay que poner una tecla negra entre las dos blancas del piano o anteriormente del clavecín, entonces hay que igualar ahí las frecuencias y así pues se pueden hacer armonizaciones muy complejas. La música modal no funciona así, funciona en función de estructuras melódicas como son los makam en la música árabe, en la música turca, los ragas de la India, y Eric Marchand se dio cuenta que la música tradicional de Bretaña y de otras partes de Europa Occidental, así como muy presentemente la música de los Balcanes y los países del Este, coincidían en esas características que habían quedado algo ocultadas por el academicismo tonal, podríamos decir. Todo eso ocurrió, todo ese torrente de reflexiones y revelaciones ocurrió bastante después de lo que vamos a escuchar, porque nos vamos a ir al primer proyecto en el que se embarcó Eric Marchand, como fue el grupo Wers, que marcó también una época importante en la música bretona, principalmente en los años 80. Escucharemos esta pieza del disco homónimo Wers, donde ya participaba con artistas con los que luego colaboró muchas veces, el propio Jackie Mollard, violinista, Patrick Mollard se ocupaba de gaitas, Joan Libian en la bombarda, Soik Siberil, con una importante carrera después en solitario también en las guitarras, y Bruno Kayat, que empezaba también a meter percusiones persas e indias, junto con Eric Marchand, que además de cantar también tocaba el clarinete. Escucharemos esta pieza del primer disco de Wirth, de 1985, titulada Arplach y Ferniet. Nagamonzo dauzenyo wan korelyon ho liberté Nagamonzo dauzenyo wan korelyon ho liberté Ome dalat dwencha don tradre la don lon lo Don lon lon lon da va jugement doué Nagur maro azo de tiazo kriya disnatu On nager maro azo de yazo kriya disnatu Na de la rambe fumele entre de la la la la la la la la la la pa crazy flija du Na gendin man penis kleve ta we maro hi vestre Nagen din mon penes bevet Ha we maro i vestre O non retiro resto contra De le lan lan lo O non lan lan lan da Vet pa de seis leve O nage pa de seis le se Ner el met pedi du Nage pa de se blesse, ne ren met pe di doue. Ya jonge el gwer a ti vech tre, tra de le lan lan do, on lan lan lan lan da vel pe wen i buve. Nagen devez drechter eiel, yon webite kon minkan. Nagen devez drechter eiel, yon webite kon minkan. Hag i remerke zirek kontre drele la lan lo, o non lo la lan la potret en di. Ta pourrais sortir de l'eau, n'y avait pas rêve le budget. Y'a ta pourrais sortir de l'eau, n'y avait pas rêve le budget. On a grand souris mes autres, de l'aile à la l'eau. Oh non, non, non, non, la destin tout du hiver. On a dresht pe gouverti O dresht un turiu hevelan On a dresht pe gouverti On a di chen res kantot Red vele lan dan do O lan lan lan lan A ba se ker a ale On a di chen res kantan Ba se nale bras merde Nagi wepe hon warnei, dori shed bras gouvarne. A dene beto di kore, tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Avere si vestre, tradrere l'ongo Un don don don don don don don pote yardon

la réinsulté. Il en a gris dans j'ai gagné le révisité. Quoi faire y'a qu'elle n'entend les aînes d'aïe y'y veut quand d'André. Quoi faire y'a qu'elle n'entend les aînes d'aïe y'y veut quand d'André. Y'en dit dans mon y'y veut l'y'all mais y'en m'en d'allié. Comme du dame on avait l'y'all mais y'en m'en d'allié. Si tu as de mes hêtes t'a gué m'en l'an nouveau faire. Si tu as de mes hêtes t'a gué m'en l'an nouveau faire. Non amassar figos che guarda il plus caffè ne vein non amassar figos che guarda il plus te ne vein non amassar vine pecche di nadon ne vein non amassar vine pecche di nadon na ti la wari penotol na de zeri venar hon na ti la wari penotol de zeri venar hon. Seguimos en Mundofonía repasando algo de la trayectoria de Eric Marchand, una trayectoria bastante larga, de la que aquí daremos solamente unas pequeñas pinceladas de este artista que nos dejó hace un par de semanas y que desde luego ha dejado una huella muy importante en la música bretona y en general en las tradiciones de la música europea y mundial incluso. Oíamos antes a su grupo Worth y después hemos escuchado una pieza del disco Ispen 12 que Eric Marchand firmaba junto con la promoción segunda de la Craze Brace Academy. Eric Marchand estaba dirigiendo esta academia de música con un enfoque en la música modal que explicaba anteriormente Juan Antonio qué quiere decir esto. Bueno, pues hemos oído una pieza dentro de este disco que es así como la culminación del trabajo de ese curso, esa promoción. La pieza Arpoder Gomer 1. Sí, curiosamente hemos escogido otra pieza, aunque este disco se abría justo con la canción, en una versión muy diferente, que escuchábamos antes al grupo Worth en su grabación de 1985. Si podéis haceros con la discografía de Eric Marchand, que mucha de ella no está disponible en las plataformas habituales, os lo recomendamos porque desde luego es esencial. Estamos repasándola un poco de forma saltarina. Muchas veces cuando nos despedimos de un artista, pues escuchamos una pieza, pero reverenciamos tanto a Eric Marchand que hemos decidido dedicarle buena parte de este espacio con algunos de sus maravillosos discos. El último que se ha editado de él fue en el año 2023, con otros dos cantores, Eric Magnetto y Joan Lange, que ya escuchamos en su momento. Y en este caso nos vamos a fijar en uno que firmaron a modo de cuarteto, cuatro estupendas figuras, continuando con lo que escuchábamos antes del Taraf de Karasev junto con Eric Marchand, porque aquí tenemos precisamente a Costica Olan, el líder de ese grupo rumano. Aquí ya pues parece que se hizo más amiguete y se cambió el nombre de Constantin por Costica. Y él, como decíamos, tocaba ese instrumento de viento, el taragot, junto a él, Viorel Taikuna, con el acordeón, y por la parte bretona, Eric Marchand cantando y Jackie Mola, otro imprescindible que tenéis que ir a buscar corriendo toda su discografía, en el violín, en la viola y en el contrabajo. Un disco publicado en su momento por el sello Inacog, también de gratos recuerdos y estupendos discos que nos dio en su momento, del año 2006 en este caso. Escuchamos esta pieza en la que se entrecruzan esas inspiraciones bretonas y rumanas. Spejet. Nedel fenki sul sial taran daran dan dan dan dan dan dan la guarita di neve. Me la reto vede no conguir devozion. A cave chong in due re la la la la la ni la la la la la la bo prede no halon me da la so halon bau dar so stark es sanar han. Na vinche vi dorni tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Capo de la calze du la la la la la la la la la la la la la. And the Nina's get a heart of me, young Canaria. So for set the song is over, little la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Escuchábamos la música que firmaban estos artistas bretones y rumanos, Eric Marchand, Kosti Kaolan, Jackie Molar y Viorel Taikuna, el disco 1, 2, 3, Star, 1, 2, 3, 4, con esas interacciones musicales, desde luego brillantes, entre el extremo occidente de Europa y el extremo sudoriental en los Balcanes. De esta manera ponemos punto y seguido al homenaje que hacíamos a Eric Marchand, este gran músico bretón que nos dejaba hace pocos días, pero cuya música y estos discos tan fantásticos van a seguir acompañando nuestros disfrutes musicales y esperamos que los vuestros también. Seguimos con otra despedida, en este caso del artista occitano Gianmaria Carlotti, y le oiremos con una pieza llamada Anita e Pepín, que hace referencia a Anita y Pepín Garibaldi, los revolucionarios italianos, una canción que yo conocí en otro disco diferente de Riccardo Tesi con su grupo Banda Italiana, pero que estaba previamente incluida en este disco llamado Anita Anita. Junto con Gianmari Carlotti estaban también Daniel Craighead en piano, saxo, soprano y percusiones, Riccardo Tesi, al que he mencionado antes, en el acordeón diatónico y el tamburelo, y Patrick Bayan en la mandolina, mandola, violín y cantando. Y propio Gianmari Carlotti, el homenajeado, digamos, en esta ocasión, que también falleció hace pues menos de un mes, cantaba, tocaba la guitarra y la guitarra de 10 cuerdas. Escuchamos ya Anita e Pepín dentro del disco Anita Anita de 1994. Thank you.

Seguimos en Mundofonías, en un programa que es un homenaje a artistas que nos han dejado recientemente y que han sido relevantes para quienes hacemos este programa y para la música en general, según estimamos. Hemos oído varias piezas de la carrera del cantor bretón Éric Marchand y también hemos recordado a Gianmaria Carlotti, músico occitano que fallecía también hace pocos días. Y esto que acaba de sonar es también otro homenaje a otro artista, también instalado en Francia, aunque en este caso de origen persa, de origen iraní, Jamshid Chemirani. Seguramente os sonará este apellido, primero por este trío Chemirani que formaron el padre, Jamshid Chemirani, maestro del zarp, de ese tambor persa, también conocido como tombak, y sus dos hijos, Keivan Chemirani y Villan Chemirani, que los habréis encontrado en miles de proyectos y han sonado aquí muchas veces en el programa en colaboración con diversos artistas. Pues bien, el padre, Jamshid, fallecía a principios de este mes de noviembre, el día 5, en Francia. Él había nacido en Teherán en el año 1942. Aunque ya muy joven, en el 61, se trasladó a París. Aquí escuchábamos este disco del año 2011 titulado Trio Chemirani Invite, invita, porque aquí en cada pieza aparecen distintos colaboradores. Por ejemplo, en una de ellas está Titi Gauvin, que citábamos antes y que escuchábamos antes, junto con Éric Marchand en aquel disco Entre Ibrer, Los Tres Hermanos. También está el cubano Omar Sosa, está Balaké Sissoko con su cora. O, por ejemplo, en la pieza que acaba de sonar, el músico de origen inglés, pero trasplantado a la isla de Creta, donde se ha convertido en un maestro de la música del Mediterráneo Oriental, Ross Daly, tañedor habitualmente de la lira cretense. Él colaboraba, como decimos, con el trío Chemirani en esta pieza No Kai, que nos sirve para recordar y para homenajear también al gran maestro de la percusión persa, Jamshid Chemirani. Bueno, pues dejamos las despedidas por ahora para continuar con la actualidad musical, los lanzamientos que nos llegan, en este caso desde Rusia, el grupo Flying Fish con este disco llamado Rivers, en el que la mayoría de las piezas son composición propia suya, pero esta que abre el disco, Balkan Reflections, se basa en unas melodías de danzas búlgaras y moldavas. We'll be right back. Balkan Reflections era la pieza que abría el disco Rivers, llamado así en inglés, Ríos, del grupo Flying Fish, que también tienen su nombre en inglés. Un grupo con 4 componentes, con instrumentos de lo más variado, por ejemplo, oud, bajo sin trastes, buzuki, sas, santur, dabul, contrabajo y varios tipos de percusiones. Era la pieza, como decíamos, que abría este disco, Balkan Reflections. Y nos vamos a despedir con este grupo Moina, que viene desde Noruega, Mogna, se escribiría con J, y su disco Marel, que también nos ofrecían recientemente un estilo acústico muy elegante, con diversas inspiraciones nórdicas y de otros parajes, el que nos trae Thomas Eriksson en la guitarra, Tuva Farden en el violín de Hardanger, como sabéis, ese violín habitual del sur de Noruega con esas cuerdas resonadoras y tan especial, y Anna Malmström en el clarinete y el clarinete bajo. Con la pieza titulada Dove de este trío Moina despedimos la presente edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden nuestras emisiones por todo el planeta y sus contornos. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poco. Salud. Thank you. Thank you.